Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad, con la conducción de Carlos y Lucas por la Vecindad Radio. ...88806 para ser exactos. Muy pero muy buenas noches. Estamos aquí en otro viernes, como siempre, ¿no? Otro viernes de Boomerang. Y con varias info acá. Estamos con la... A ver si escuchan. Muchas hojas tenemos acá porque es varia información. Más que nada deportivo y medicinal también. Estoy acá acompañado con Carlos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Lucas. ¿Cómo andan nuestros oyentes? ¿Cómo anda la gente de Boomerang? La familia Boomerang. Ajá. Tenemos mucho también hoy. Yo tengo que hablar sobre muchos temas que ahora vamos a desarrollar. ¿Vos de qué temas tenés hoy? Más o menos hay una... Bueno. Una impro. Bueno, más que primero voy a empezar con lo más importante del día, que es, por ejemplo, River tiene una nueva incorporación. Ahora hace poquito se habla de Bruno Zuculini. River pagó una cotización de $3.250.000 por el juvenil ex Racing, que jugó en Valencia, entre otros clubes, y ahora en unas pocas horas será nuevo refuerzo de River confirmado. Y el que todavía está en veremos es Silvio Romero en Independiente, que se dice que ya hay acuerdo, hay o no. Ahora, en este momento, los dirigentes están hablando con el representante de Silvio Romero allá en México para ver qué van a hacer con el argentino ex Lanús, que también lo quiso River, pero no pudo ser. También arrancó la Superliga. Empieza con victoria de Godoy Cruz, por ahora, ¿no? Pues está en el segundo tiempo, 1-0, con gol de Matos en contra, le gana a Chacarita. También Tigre y Banfield empatan 1-1 con gol del Chino Luna de penal y Darío Zitanich. El equipo Lobo de Dema está teniendo un lindo debut hasta el momento. Y todo esto y mucho más tenemos para brindarles. Y efemérides muy buena, muchos cumpleaños por lo que estamos viendo acá. Muchos cumpleaños. Bueno, ¿vos qué tenés? Con respecto a lo mío, tengo, como dije ya la semana pasada, todo lo nuevo en medicina. Todo enero y febrero vamos a hablar de lo nuevo, de lo que la gente no sabe. Para hacer un pantallazo general, vamos a hablar del nuevo anticonceptivo de los hombres. ¿Qué saben los argentinos de un ACV? ¿Qué son las hormonas? La terapia hormonal de reemplazo. Algo nuevo sobre el cáncer de próstata. Y un montón de información sobre genes, informaciones genéticas. Hay una cura para el alcoholismo, para los alcohólicos. Y bueno, todo eso y mucho más a medida que empiece a arrancar Boomerang. Y ya estamos a full con nuestro segundo programa, que es nuestro programa número 20. Ya perdí la cuenta, te 24. Digo. El programa número 24, aquí siempre en lavecindadradio.com. 24, así 24, que... el segundo del 2018. Hoy estamos solos, no tenemos música en vivo, no tenemos a Lucía, no la tenemos a Belén tampoco, pero van a volver. Pero la semana que viene tenemos un programón. Vamos a empezar a promocionar artistas callejeros. Artistas callejeros donde entren su música, gente que toca en el subte, gente que toca en la calle. Es que, claro, gente que la verdad necesita, no sabe cómo poder subir de sociedad. Promocionarse. Promocionarse y quieren ascender. Y quieren ser escuchados y quieren eso, que sean reconocidos por todos. Bueno, y tenemos sorpresa también, invitado a sorpresa. Y empieza nuestra psicóloga también la semana que viene de vuelta. Mercedes. Bueno, sí, vamos a nuestras publi y a nuestro primer tema musical. Vamos. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901 1490 o 4981-4975. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día.

Bueno, estamos acá con la cortina de nuestro amigo Javier Caporali. Grande, siempre. Total, un grande track, como siempre. Está Sabrina, nuestra locutora, que nos hizo todo esto, todas estas auspicios. Saludos grandes. Como siempre. Y bueno, me gustó, Lucas. Y la verdad, nuestro editor hizo muy bien la publicidad de la cocina de Vero, de Salta, con el tema de los nocheros. Entre el cielo y tierra, ¿no? Era, entre la tierra y el cielo, pero Vero no está hoy, por ahora. Después va a aparecer. Bueno, después va a aparecer. Puede ser. Saludos. Bueno, voy a empezar yo con el primer tema. Y antes que nada, me olvidé de decir algo. El domingo, si están trasnochando y están despiertos, no se pierdan verlo ganar su vigésimo Grand Slam a Roger Federer ante el croata Marin Cilic. Bueno, vamos a ver porque Marin Cilic es el croata, es muy difícil, pero espero que Federer lo gane porque se lo merece, el mejor de la historia, ¿no? Así es. Bueno, mi primer tema es el más fuerte, diría yo. Recién hablé de Independiente y el tema de Silvio Romero y cómo va preparando su regreso a la Superliga. Pero también hay un lado oscuro en el rojo. Hablo de la imputación. Quedaron imputados Hugo y Pablo Moyano, el presidente de Independiente, por supuesto lavado de dinero. Y de testimonio habló el jefe de la Barra Brava, Pablo Bebote Álvarez, asegurando que, lo leo, su declaración, que el dinero producido por todas las ventas de futbolistas realizadas por Independiente durante la gestión de Hugo Moyano era depositado en una cuenta de un banco radicado en una guardia fiscal. Y dice también que el dinero entraba a, entre comillas, trabajar en el circuito financiero, a lo que daba ganancias que no eran reflejadas en los balances del club y quedaba, según su exposición, en manos de los dirigentes. Y otra cosa que la verdad suena rarísima es el ingreso de 18.000 personas sin pagar entrada. El ingreso en el partido contra Flamengo en la final de la Sudamericana. O sea, sin pagar ninguna entrada, 18.000 personas entraron sin ningún motivo. Así que la justicia va a seguir investigando este tema. Y a su defensa Moyano habló diciendo que todo eso es mentira, que nada que ver con de todo lo que están diciendo. Pero van a seguir discutiendo este tema. Además, van a intentar vincular la decisión del juez a su llamado a una marcha popular contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Así que, y el texto, vía doble amarilla, termina diciendo que la causa está al rojo vivo, como el rojo Independiente. Y bueno, antes de que sigas, voy con una efeméride importantísima, porque hoy cumpleaños un señor bastante importante, y con un audio que es más que nada es un relato reconocido nacionalmente, van a saber de quién hablo. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver, perdóname. Esa jugada de expulsión. Yo opino que sí, es una jugada de expulsión la que hizo el cumpleañero. Hoy, 26 de enero de 1962, en Rosario nació Oscar Ruggeri, el Cabezón, como le dicen. Uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino. Ganador por naturaleza. Salió campeón en Boca, River, San Lorenzo y también campeón del mundo del 86 con la selección argentina del Diego. También jugó en Vélez y Lanús y fue pieza clave de la recién mencionada selección argentina. También jugó en el exterior, vistiendo los colores de Logroñés, Real Madrid y Jaén Españoles, el Ancona de Italia y el América de México. Así que feliz cumpleaños para el Cabezón Ruggeri, que actualmente es periodista en 90 minutos de fútbol con el Pollo Viñolo. Tengo una pregunta, ¿esta nota de audio la robaste de algún programa? ¿De algún programa de acá de la radio? Ya la había escuchado en otros programas, ¿puede ser? Sí, el programa que también estoy yo, que volvemos en febrero. Volvemos en febrero con Al Cruce, así es. La tenemos como separador en Al Cruce, ¿verdad? Y Mati de Onda me la prestó para poder homenajearlo al Cabezón. Así bueno. Es, feliz cumpleaños para el Cabezón. Bueno, un día como hoy, en 1926, nace Paul Newman. Fue uno de los actores más populares y rentables de los últimos 50 años. Nació en Ohio, El 26 de enero de 1925, en el seno de la familia formada por el padre de origen judío alemán y una madre católica con raíces húngaras, y falleció el 26 de septiembre del 2008, uno de los actores más galardonados y más nominados para los premios Oscar. Bueno, tenemos muchos cumpleaños hoy. Bueno, empezamos con mi tema, ¿no? Mi tema sobre el tema de los anticonceptivos en los hombres. Tenemos una nueva información que salió últimamente, que hay un anticonceptivo nuevo. Todos estos años se han hecho anticonceptivos siempre para mujeres. ¿Por qué no se hacía un anticonceptivo para hombres? No se hacía porque era mucho más fácil actuar contra un óvulo que contra millones de espermatozoides. No se podía y era imposible. Lo único que había para hombres era la vasectomía, que era algo irreversible, ¿no es cierto? Se operaba y no podía tener hijos. Hoy está en investigación y supongo que para el año 2019 ya va a estar a la venta, y para el 2020 se calcula que va a venir a nuestro país. Es un tópico que debe aplicarse en brazos y hombros para los hombres, que contiene dos hormonas, y esto evita la producción de espermatozoides por 72 horas. En Washington, Estados Unidos, se está estudiando esto. Tiene dos hormonas, que una es la testosterona y otra es lo que se llama la progestina. ¿Qué hace esto? Primero actúa para evitar que los testículos elaboren la insuficiente cantidad de espermatozoides. O sea, que sea de mala calidad el espermatozoide, para que la gente entienda, para que no pueda fecundar. Y esto, unido a la progestina, hace que no haya desajuste hormonal en el hombre. La progestina tiene muchos efectos colaterales, como por ejemplo el acné, como por ejemplo el aumento de peso, aumentos en el colesterol y cambios en el estado de ánimo. Por eso la testosterona con la progestina unidos hacen que se libere menos esperma y que a la vez con esta unión haya pocos efectos colaterales. Así que ahora los hombres se pueden cuidar. ¿Y qué pasa con esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque antes uno se alía con una mina, decía, a ver, ¿qué pasa? Salimos, tengamos una noche de pasión. ¿Vos te cuidás? Sí, yo me cuido. Después apareció con alguna sorpresita bastante interesante. En cambio ahora se acabó eso de la sorpresita. Pero con el nuevo método anticonceptivo que es... El hombre se lo coloca un gel en el hombro que ni siquiera se nota, la mujer no lo nota. Entonces dice, bueno, vos no te cuidás, tomá, me cuido yo. Así que ahí la tenés. El nuevo anticonceptivo para los hombres, para que... Bueno, ya se habló mucho en los medios sobre esto, pero bueno, es súper interesante. Yo te quiero hacer una pregunta, Lucas. Vas a saber que acá es un tema, estamos nosotros dos solos hoy. Claro. Y así como yo te puedo preguntar de fútbol, claro, quiero también que sepas un poco de cosas de medicina. A ver, para vos, ¿qué es un ACV? Un accidente cerebrovascular. ¿Y cómo se puede provocar un ACV? ¿Qué puedes entender por un ACV? Y para detectar que una persona tenga ACV, por ejemplo, tiene problemas al hablar, o si no... puede ser que tenga cierta dificultad al respirar también, ¿no? O también, y sí, además se puede dar cuenta, por ejemplo, si vos le decís que repita lo que le decís para que a ver si está bien, no le sale. Por ejemplo, decir contar hasta 10, pero no le sale. Perfecto. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque hubo una encuesta en cual cuánto saben los porteños sobre una ACV. 4 de cada 10 porteños no saben qué hacer frente a un síntoma de ACV. Cada 4 minutos una persona sufre un ACV en el mundo. Los síntomas de ACV pueden ser muy variados. El ACV puede ser de varios tipos. Hay ACV isquémicos, en el cual hay una falta de circulación, o sea, la circulación queda tapada, entonces no hay circulación y se tapan y la sangre no irriga en el cerebro. Esto puede ser transitorio, puede durar algunos minutos y nada más. O está el ACV hemorrágico, que es un ACV más severo, en la cual hay un aneurisma, o sea, se rompe una arteria a nivel cerebral y esto provoca grandes daños. En este trabajo que se hizo, es muy interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de los porteños no saben cómo actuar y no saben cómo reconocer un ACV. Uh-huh. En la mayoría de las veces viene con una cefalea intensa, un dolor de cabeza insoportable que nunca lo pasó. Varias veces es de 2 minutos, 3 minutos y pasa, o severo. Lo que tienen que hacer inmediatamente es llamar a la ambulancia, ¿no? Porque acá, en las estadísticas, la mayoría no sabe. El 40% de los encuestados dice que no saber cómo reaccionar frente a los síntomas de alarma de una ACV. Vos que sos médico, ¿cómo harías si ves a uno con una ACV? ¿Cómo prevenirías eso? Bueno, ahí quiero llegar a eso. Pero el 61% de los encuestados aseguró que llama a la emergencia o a una guardia, mientras el 22% espera una hora para resolver el caso. Y solo el 12% llama a su médico de cabecera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, llevarlo siempre a una guardia. Yo si veo una ACV en la calle tampoco tengo mucho para hacer. Hay una medida que la gente no tiene que saber, que eso por ahí la mayoría no lo sabe, pero que es muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hacer un corte en un dedo. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de los ACV se provocan por hipertensión arterial. Es la primera causa de ACV. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre hace mucha fuerza sobre los vasos sanguíneos. Entonces uno haciendo un corte en un dedo hace que provoque una hemorragia y que disminuya la presión a nivel cerebral o a nivel general. Eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer. La segunda causa de ACV es el estrés. La tercera causa de ACV es el tabaquismo y el sedentarismo también. Pero bueno, algo que tenemos que saber todos. ¿Cómo reconocer un ACV en la calle o en tu casa o en donde sea? Hay una regla mnemotécnica que se llama SOCORRE. ¿Qué significa SOCORRE? So, como dijo Lucas, sonreír. Hacer a una persona sonreír. Cuando se ríe, tiene que ser los labios parejos. Se ríe, mostrar todos los dientes y los labios parejos. Una persona con un ACV tiene los labios torcidos. Sí, sí, iba a decir justo. Hay un bailarín de Tinelli, no sé si sigue estando, Maxi Diorio, que también, la verdad, lo vi en persona, un tipo copadísimo. Y también como que tiene... ¿No será que había sufrido una ACV o...? Sí, yo estuve estudiando eso, estuve mirando ese caso. Él sufrió una ACV producto de la muerte de un hermano. Después que se le murió el hermano, a la semana provocó una desviación de la boca y ahí provocó una ACV. Pero bueno, por suerte fue una ACV isquémica y anda bien. Perfecto, sí, anda muy bien. Dijimos, sonreír. Coordinación. ¿Cómo coordinan los movimientos? El brazo izquierdo, el brazo derecho. Hacerlos levantar a ver si se mueven a la misma altura o no. O si puede agarrar un objeto también. Si puede agarrar un objeto, así es. Si puede agarrar un vaso, se puede cortar, agarrar un tenedor, agarrar un cuchillo. Y ¿qué es repetir? Socorre, sonreír, coordinar y repetir. Uno le dice, contá hasta 10. O yo le digo... ABC, repetilo. La persona con un ACV no lo puede repetir. Hay que también diferenciar, cuando hablamos de la desviación de la boca, entre lo que es un ACV y lo que es una parálisis facial. La parálisis facial es algo superficial. El nervio facial, que es un nervio de la cara, queda ocluido, queda oprimido y provoca simplemente desviación de la boca, sin pérdida de conocimiento, sin otros síntomas mayores. Pero bueno, es importante qué tenemos que hacer y cómo reconocer una ACV. Eso es sumamente importante. Después seguimos con más. Tenemos mucha más información. Vamos a las publi y a un tema musical elegido por mí. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. La Vecindad Radio.com.

de nuestras publi y nuestros auspiciantes. Bueno, me toca el turno de que la gente que nos está escuchando algo que salió el año pasado en julio del 2017. Okay. En un congreso de urología acá, se hizo acá en Buenos Aires. Esto es un chusmerío, pero a la gente le va a gustar. Sabemos que toda persona, hombre, mayor de 50 años, está muy propenso a tener cáncer de próstata y que es el cáncer más importante después de los 50 años. El cáncer que más se ve. Bueno, en el último congreso, el año pasado, hay una forma de evitar esto. No de evitar, sino de que disminuya la cantidad de cáncer de próstata. Los hombres, se calculó que los hombres que eyaculan más de 21 veces en el mes reducen casi un 50% el riesgo de cáncer de próstata. Mirá vos, o sea, 21 veces en el mes disminuye el cáncer de próstata. Ahora, la eyaculación, ¿a qué se refiere? ¿Se puede hacer a que uno tenga relaciones sexuales 21 veces en el mes? Una persona mayor de 50, 60 años es medio raro que lo tenga, pero bueno, si lo puede, adelante. Y o puede ser que también se produzca por masturbación. La eyaculación también viene de esa manera. O sea que bueno, le tiramos las dos vías para hacerlo, para que disminuyan la frecuencia de cáncer de próstata. Eso es algo que salió en el año 2017. Más del 50% de los cánceres de próstata no provocan síntomas. El síntoma más importante es se levantan a la noche a orinar un montón de veces. Uh-huh. Esas personas mayores que se levantan 4 o 5 veces al baño porque no aguanta, la próstata no resiste y van a cada rato al baño. Pero ese puede ser el único síntoma importante. Marisa está ahí, que sos enfermera, me estás escuchando. Estela Maris, que también, como siempre, Raquel también, todo el ámbito de la salud, o sea que les va a interesar lo que vamos a hablar. Porque ahora vienen algo súper importante, las hormonas. ¿Qué es esto de las hormonas? Esto yo quiero que la gente entienda un poquito. Las hormonas no solamente las hormonas que damos a las mujeres en la posmenopausia. Las hormonas son liberadas por nuestro propio cuerpo y son varias hormonas que son súper importantes. Hay analgésicos que son hormonas. ¿Qué significa esto? Hay una que llaman las endorfinas. Las endorfinas son provocadas por el propio organismo cuando sufre un dolor, un golpe, un traumatismo. ¿Qué pasa? Se liberan las hormonas que llaman endorfinas y actúan contrarrestando el dolor. Forma rápida. Nuestro cuerpo tiene receptores en todas partes del cuerpo, receptores que actúan contra determinada cosa. La adrenalina, otra hormona. La adrenalina es la responsable de movilizar todas las fuerzas adicionales para que las personas puedan escaparse, huir rápidamente, correr rápidamente de una situación de peligro. Provoca una vasoconstricción, o sea, que lo que pasa, disminuyen los vasos sanguíneos, hace una situación de estrés también, ¿sí? Después, hay uno que se llama el cóctel de la felicidad. El cóctel de la felicidad son tres hormonas que nuestro organismo provoca, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Palabras raras, pero ¿qué significa? Son neurotransmisores responsables de transmitir la activación de una célula nerviosa a la otra. La serotonina hace que una persona se sienta animada de día, que de día tenga ganas de hacer cosas, tener pilas, tener ganas. Por eso se llama hormona de la felicidad, que junto a la dopamina y la noradrenalina provoca el estado de enamoramiento, que uno vea todo color de rosa. O sea, con la serotonina te levantan las pilas, te dan pilas. Y la noradrenalina y la adrenalina, cuando te enamorás, explotan. Entonces, ahí está el cóctel completo de la felicidad. Qué interesante. Pero no esto, solamente esto, porque a la vez se contrarresta con otras hormonas. Los estrógenos y la testosterona, que también son hormonas provocadas por el cuerpo. Los estrógenos en la mujer, la testosterona en el hombre, son las que estimulan la libido, estimulan las ganas de tener relaciones. Después de los 50, las mujeres disminuyen los estrógenos. No solamente eso, disminuye la masa ósea, provoca osteoporosis. En el hombre, la testosterona provocada por los testículos da sensación de placer y ganas de tener sexo. Pero esto se contrarresta también con la otra hormona liberada por el cuerpo, que es la tiroides. La tiroides es liberada por una glándula que se encuentra es una glándula que se encuentra en el cuello, que libera la hormona T3 y la T4. Esto hace, la gran mayoría de las mujeres tienen alteraciones tiroideas. Esto hace lo contrario a lo que hace la adrenalina. Hace que estemos sin ganas todo el día, sin fuerzas, sin ganas de hacer nada, se te cae el pelo. Hay un montón de síntomas, se queda de boca, un montón de síntomas provocados por las hormonas tiroideas. Las cuatro últimas, el cortisol. El cortisol es una hormona liberada por la glándula suprarrenal. Se libera ante la situación de estrés. El cortisol solamente se estimula cuando hay estrés. No podrías levantarte por la mañana si no tuvieras cortisol. La insulina liberada por el páncreas es otra hormona, es la que está alterada en los diabéticos. Es lo que hace, es en una persona sana, por ejemplo, comió muchos hidratos de carbono y el páncreas libera insulina. Después, la hormona de la pareja, que es la hormona de la pareja, la oxitocina. Uh-huh. Mientras que a los enamorados se le estimula una mezcla de serotonina, noradrenalina y dopamina, como hablamos recién, que los hace perder la cabeza, estar enamorados, perder la cabeza, la oxitocina se activa cuando una persona te gusta y esto hace, a ver, ¿Cómo puede entrar? La oxitocina es importante para la relación sexual también. O sea, vos tenés todas estas hormonas que nombré primero que se activan. Entonces, la oxitocina combinada con todas estas hacen que tengas un quilombo hormonal en la cabeza cuando te enamorás, cuando te desenamorás. Todo tiene que ver con las hormonas. Por eso en los cambios de carácter de la mujer dicen, debe ser un problema hormonal. Y sí, así es. Pero y se después, enoja cuando se lo decís. La última hormona, muy conocida, la somatotrofina, la hormona de crecimiento, que era la que le inyectaron a Messi cuando era chiquito. Claro, ¿sí? porque no podía, le dijeron que no puede jugar en Barcelona por su problema de crecimiento. Entonces se inyectó una hormona de crecimiento para que pueda jugar. Bien, es responsable del crecimiento del cuerpo. Distribuye la grasa corporal. Bueno, terminemos con las hormonas, pasamos al turno de Lucas. Quiero hacerte un par de preguntas, Lucas. Sí. Escuché que estamos en un récord de... Sí, un récord. Hay un récord en el fútbol argentino que tiene que ver con el dinero. Tenemos un récord de 40 millones de dólares. Cotizaron todos los clubes en general en el mercado de pases. 40 millones es muchísimo, es un tremendo récord. Y bueno, no puedo omitir el quinto y puede que último refuerzo de Boca, que es el ex Talleres Bebelo Reynoso, que compra el 60%, es medio raro esto, así mira, compra el 60% del pase con 1.500.000, 1.5 millones. Más, le dan a Talleres el 50% de Messi Doro y Cubas, dos juveniles que jugaron ahí, van a jugar en Talleres un tiempito, un 50%. Le dan el 50% restante que queda de Comar, el pibito que juega en Talleres. Y todo eso es mediante una deuda por Palacios de 1.200.000. Así que todo eso por Bebelo Reynoso. También... mira, tengo un oyente que quiere que hable de River. Bueno, tengo otra cosa de River acá. Bueno, todos saben que el tercer refuerzo es el colombiano Quintero, que muy talentoso, vino del Porto y del Deportivo del DIM. Y bueno, y fue cuestionado por su peso. Está medio gordito, es verdad eso, está gordito Quintero. Así que le van a hacer quizás un método de entrenamiento especial para que pueda adelgazar. Tipo como le hicieron a Lauro Fabiani, Ortigosa, entre otros, que están gorditos. Bueno, Quintero aumentó un poquito de peso. De Racing por ahora no hay nada nuevo, solamente le hicieron la presentación a los 5 nuevos, Sigali, Donati, Neri Cardoso, Neri Domínguez y el más aplaudido de todos, que es Ricardo Centurión, muy aplaudido por la hinchada. Pero todavía no se retira Racing del mercado de pases porque está viendo por Provi, que es un jugador de Argentinos Juniors, porque el Chacho Cogué dice que necesita un volante todavía. Después de Independiente tenemos a el otro ex Talleres, que es Menéndez, Jonathan Menéndez, y Silvio Romero, que está todo ahí, ya está todo acordado, el 70% del pase con 4.200.000. Pero ¿qué pasó? Se dice que en este momento tendría que estar viajando en el avión a Aeroméxico, hasta acá Argentina, pero Silvio Romero todavía sigue acá, sí, sigue en México todavía, no viajó. Así que los dirigentes llamaron al presidente, llamaron a los dirigentes de América para ver qué pasó con Silvio Romero. Pero hoy justamente hicieron la presentación de los nuevos refuerzos y la foto gigante de todo el plantel 2018 y no estaba Silvio Romero. Ya el técnico dio por finalizado la situación, dio confirmado de que Silvio Romero no sigue en América de México, pero tendría que estar viajando ahora, pero sí todavía sigue allá. Y así que los dirigentes todavía están. Y San Lorenzo ya cuenta con un primer refuerzo, que es Valentín Viola, que es un ex Racing, que por ahora es el único refuerzo que tienen, y además tiene que ocuparse sí o sí de la Superliga, porque ya en 2 semanas juega contra Boca, contra el puntero, y va a ir por la punta. Así que el Pampa Biagio va a tener que confiarse con lo que tiene. Y bueno, como ya que somos bosteros, sí, vamos a ver, ¿cómo va a formar Boca el domingo? Este es el equipo probable que va a enfrentar mañana ante Colón. Todavía no está confirmado ni del de River, ni el de Racing, Independiente, San Lorenzo, no tengo ninguno de esos. Pero sí, tengo este equipo que Guillermo paró, que puede ser que lo tire en cancha, es el arquero Rossi. En la defensa va a estar Jara, Paolo Gols, Magallán, el colombiano Fabra, el otro colombiano Barrios, el uruguayo Nández, Pavón, Cardona, Tevez va a estar solito, como tirando el enganche, y el 9 va a ser Walter Bou. Ese es el equipo posible de mañana, y los tres colombianos van a jugar. Cardona, Barrios y Fabra van a jugar los tres, ya les perdonaron lo que pasó, y va después a ver cómo rinden. Muy bien. Bueno, vamos a nuestras pequeñas publis y después tenemos unas efemérides hoy terribles. Déjame decir una hora antes de que me olvide. Está lleno de cumpleaños hoy. ¿Sabés qué más cumpleaños hoy? En 1963 nació el entrenador José Mourinho, entrenador de la hostia. Fue campeón, a ver, te digo todo, campeón de la Liga 2003 y 2004 y de la Copa Portugal con Porto, campeón, 3 veces campeón del Football League Cup con el Chelsea y campeón de la Premier League 2005, 2006, 2015. Después pasó al Inter, campeón 2 veces de la Serie A, 2009 y 2010, y campeón de la Copa Italia y de la Supercopa de Liga, Copa Italia 2010 y Supercopa Liga 2008. Pasó al Real Madrid, campeón de la Copa del Rey 2011, la Liga de España 2012 y la Supercopa 2012. Y actualmente está en el Manchester United, que ya ganó la Europa League y la Football League Cup. También fue campeón de la Champions del 2004 y del 2010. Una para el Porto y otra para el Inter. Un técnico increíble. Igual, opinión mía, yo prefiero más a Guardiola. Pero Mourinho, hay que decirle que la verdad es un técnico increíble. Algo que nos olvidamos, las vías de comunicación, Lucas. Ah, que no hay que olvidarse. Nuestro teléfono es 15-6813-3732. Nuestro Facebook es Boomerang Radio Online. Van a ver una fotito que es toda verde, con una pelota y un estetoscopio. Esos somos nosotros. Nuestro Twitter es @BoomerangLBR. Muy bien, llamen, pregunten lo que quieran para Lucas, para mí, y estamos para responder, para sacar sus dudas. Hasta luego. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio.

por un fatal accidente de tránsito, el cantante británico llamado Colin Bancombe, más conocido como Black, a los 53 años en el 2016 falleció. La popular es muy popular en los 80 y el creador de este inolvidable tema ochentoso, y quién no se acuerda de este lentazo. Tenemos los dos más para el final, que son temas de la hostia. No, ni se imaginan quién cumpleaños hoy. Por bueno. Eso, como dijimos desde el comienzo, hay muchísimos cumpleaños hoy de las efemérides. Muchísimos. Muchos cumpleaños importantes. Déjame, permíteme decir uno más. Alguien más, otro más que cumpleaños, muy amado y odiado por una gran cantidad de personas. Es, voy a decir quién es y después digo el nombre. Fue un gran símbolo de Rosario Central, entrenador de San Lorenzo, y fue campeón de América con San Lorenzo y la Liga de Quito, y también tuvo un corto tiempo como director técnico de la selección argentina. Sí, señor, estoy hablando del Patón Bauza, que a mí me parece un gran entrenador, más allá de sus momentos malos en la selección argentina. Para mí es un gran entrenador, pero para clubes, no para selecciones. Así que feliz cumpleaños para el Patón, otro santafesino como Ruggeri. Feliz cumpleaños, Patón. Tú me partiste el corazón. Sí, de macho. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve mati. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque jamás sabes nada. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então quero o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo. Patilla no hay. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Chao, chao. Eu não sei falar. Quero aprender. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. Bueno, Lucas, a ver, contame. ¿Qué pasó con Mache? Que hubo tanto revuelo esta semana. Sí, ¿qué pasó con Mache? Tuvo la despedida que se merece, porque ha tenido una larga historia en el club de Catalán, de Cataluña, y no se despidió del fútbol, sino que se despidió del Barcelona. Se va a ir a jugar al Ever Fortune de China, junto al Pocho Lavezzi y el chileno Pellegrini, el que es el director técnico. Así que estaba todo acordado y le hicieron una despedida como se merecía. Entonces, con el club logró 18 títulos. Liga, Copa del Rey, Champions, 18 títulos. Por eso lo tuvo la despedida que se mereció. El acto fue así. Bueno, las palabras de Mache fueron estas: Me quedo con todas las cosas que hemos vivido acá en el club, con todo lo que pasamos. Vivimos cosas buenas y malas. Mucho tiempo juntos. Fue hermoso compartir todo eso con vos. Te mando un abrazo grande. Te deseo lo mejor y nos estamos viendo. Esas fueron las palabras de Messi en su video, que igual ahora se los voy a reproducir. También habló el uruguayo Luis Suárez. Bueno, voy a pasar lo que dijo Messi y lo que dijo el uruguayo. Agradecerte el trato que tuviste conmigo desde que llegué acá el primer día. La verdad que fue espectacular, siempre tratándome de maravilla. Y bueno, también poder ser uno de los privilegiados de haber compartido vestuario, charlas, anécdotas y cosas contigo, y obviamente dentro de la cancha, que son increíbles. Nada, me quedo con todas las cosas que hemos vivido acá en el club, que pasamos, vivimos buenas y malas. Mucho tiempo pasado juntos, y la verdad que fue hermoso compartir todo eso con vos. Nada, te mando un abrazo grande. Otra vez desearte lo mejor y nos estamos viendo. Gracias, Macha. Abrazo grande. Acá yo pienso una cosa, ¿no? ¿Qué pensás? Yo pienso una cosa. Barcelona es un equipazo, por supuesto. Yo creo que es uno de los mejores equipos del mundo. A nivel club, porque, a ver, el famoso tridente ya está roto. Por eso, pero el famoso tridente de tantos años. Messi. ¿Qué ganó Messi internacionalmente con la selección? ¿Qué ganó Mache internacionalmente con la selección? ¿Qué ganó Suárez con su selección? O sea, es un rejunte de grandísimos jugadores, pero a nivel selección... A nivel selección es otra cosa, le comparto eso. A nivel selección son jugadores comunes y corrientes que todavía no ganaron nada. Pero espero que se dé la oportunidad, Leo, está en este Mundial. Por favor, se lo pido. Bueno... Y ahora sí, después de ese video que mostré el fragmento de Suárez y Messi despidiéndose, dijo esto Mache: que el afortunado fui yo. Hace 7 años y medio llegué acá para cumplir un sueño y ahora es momento de despertar. El sueño se terminó. Duró más de lo que yo jamás hubiese pensado, pero llegó el momento de decir adiós. Irte con ese cariño es lo mejor que te puede pasar. Esa frase generó una ola de aplausos y lágrimas. Por ejemplo, las de Iniesta. Vos ves las lágrimas de Iniesta, la verdad es emocionante. Que se te va un compañero de tantos años. Así que desde acá le deseamos suerte a Mache en su nueva vida, allá en China, junto al Pocho Lavezzi. Y bueno, y digo, mi pregunta es... Para ustedes, los oyentes, ¿merece una oportunidad en la selección en Rusia? Yo le deseo suerte en China. ¿Vos qué opinás? Yo creo que fue siempre Mache dependiente hasta el Mundial pasado, la selección. Sí. Mache y Messi dependiente. Uh-huh. Mache fue, creo que fue en el Mundial pasado fue mejor que Messi. Me parece que fue el mejor que tuvo Argentina en el Mundial. Yo creo que si va a tener una oportunidad Messi, ¿por qué no la puede tener Mache, no? Me parece que sí. Tendría que tener una oportunidad más, ¿no? El jefecito le diría que... bueno, yo le pregunté a los oyentes eso. Yo digo que sí, te tiene una última oportunidad para ver si puede o no brillar como hizo en Brasil. ¿En qué vías de comunicación? 15-6813-3732. O si no, estamos ahora en vivo también por Facebook Live. Ahí nos pueden dejar su opinión. Por ejemplo, está conectado el señor Alberto Crespo, que dice que somos unos ídolos. Que es hincha de Vélez. Hincha de Vélez. Ah, porque pone, lo echamos de Vélez a Bausa, dice. Así es. Claro, porque por el cumpleaños. Bueno, pero mándenle un feliz cumpleaños al pato. No le tiren mierda, por favor. Perdón por la palabra. Ahí está Sole también. Y también se pueden comunicar a... Pueden contactarse a lavecindadradio.com ahí para escucharnos en vivo directamente. Perfecto. El que no puede vernos por Facebook nos puede escuchar en vivo. La vecindad sin de final, lavecindadradio.com. Exactamente. Bueno, acá voy a contestar una pregunta que me hizo María recién. Primero voy a hablar, vamos a cambiar de tema porque yo tenía otro tema preparado para hablar ahora, pero ya que viene la pregunta de María, voy a hablar de esto. El cáncer de colon. ¿Qué pasa con el cáncer de colon? El cáncer de colon es uno de los cánceres más importantes que existen y es hereditario, ¿no? Es genético. O sea, una persona que tiene antecedentes de cáncer de colon, hay muchas posibilidades de que sus hijos y sus generaciones lo tengan. Entonces hay cosas nuevas con respecto a esto. ¿A qué se debe? Siempre se decía que después de los 50 años había que hacer un control con una videocolonoscopía y en los pacientes que tienen antecedentes familiares después de los 45. Hoy, 2018, a todos mayores de 45 años con o sin antecedentes deben hacer como rutina una videocolonoscopía. ¿Qué es lo que pasa? Tiene miedo, muchos dicen, tengo que meterme un dardo ahí abajo, me molesta. A ver, es con anestesia, no duele nada, no sientes nada y puedes evitar un cáncer que es muy importante. Ahí podés descubrir si tenés divertículos, si tenés un montón de enfermedades colónicas, ¿sí? Hay un estudio de noviembre del año pasado que se hizo también en un congreso de gastroenterología, que se dice que tras examinar 6.000 pacientes que se sometieron a una colonoscopía, los investigadores franceses encontraron que los tumores anómalos en el colon empezaron a aumentar en forma marcada a partir de los 45 años. Por eso hoy se dice que hay que hacer una colonoscopía a partir de los 45. Además se encuentran muchas otras cosas, no solamente cáncer, que se pueden prevenir. Los divertículos son, si bien son benignos, provocan grandes síntomas, hay que hacer una dieta importante. Y María me preguntó recién si el colon irritable estaba emparejado con el cáncer de colon. No, normalmente no. El colon es irritable. El colon es uno de los primeros lugares donde los nervios de las personas afectan. Empiezan con diarrea, con una crisis nerviosa. El colon irritable no es precursor de un cáncer. Lo mismo que los divertículos. Sí, los pólipos. Los pólipos, en cuanto se ve un pólipo en una colonoscopía, hay que sacarlo, mandarlo a analizar para ver qué tipo de pólipo es. Si es benigno o es maligno. Y si uno encuentra un pólipo, hay que hacer una colonoscopía cada 2 o cada 3 años. Hay otros estudios que se están haciendo en Estados Unidos, que es una prueba de materia fecal, que es una tirita que se pone en la materia fecal y sabe si tiene o no tiene cáncer de colon. Pero más vale prevenirlo todo esto, ¿no? Una colonoscopía te puede prevenir. Este test de heces que se llama, que se hace como rutina en Estados Unidos una vez al año, lo único que puede medir es si tenés materia fecal en sangre, que es uno de los síntomas importantes de cáncer de colon. Así que María, tranquila, si tenés un colon irritable, no tenés posibilidad de tener un cáncer de colon. Olvídate de eso. Bueno, y otro tema que quiero tocar, así rápidamente, antes que siga Lucas con su tema, es sobre el cáncer de cuello de útero, que es mi tema ginecológico, ¿no? Detectado a tiempo es la clave de la curación. ¿Qué queremos decir con esto? Que con un PAP y una colpo, como lo digo a repetición un montón de veces, a tiempo podemos evitar un cáncer de cuello. 100% curable. De acuerdo al estadio, 100% curable. Hoy en Capital Federal es muy raro encontrar un cáncer de cuello. El cáncer de cuello es más en las provincias donde las chicas nos hacen controles por la promiscuidad, nos hacen controles, no van al ginecólogo. Yo tuve una experiencia importante hace 5 años atrás, donde me mandaron o fui a Clorinda, a Formosa, a hacer un control a las indias Toba y a los indios Wichi, que estuve ahí también donde va Patricia Sosa a hacer los controles, y detectamos un 30% de cáncer de cuello en esa gente que no va, no sabe que es un ginecólogo. Yo llegué con un camión sanitario, me presentaron con las indias y las indias me miraban como diciendo qué viene a hacer este señor acá. Nunca ha venido un ginecólogo, tenía montones de hijos con diferentes padres. Esos son precursores del cáncer de cuello. Y un precursor del cáncer de cuello es el HPV, que siempre lo hablo. El HPV hay que hacerlo con un control de PAP, mirando una buena colposcopía y un buen papanicolaou, sí, para prevenir un cáncer de cuello. Entonces, 100% curable, acuérdense, se detecta a tiempo, hoy tenemos tratamientos. Según hay una vacuna contra el HPV, que si bien no es una vacuna contra el cáncer, es una vacuna contra un virus precursor del cáncer. Bueno, eso es por ahora lo que les quería decir y pasemos a otro tema de Lucas, pero primero las publi y tenemos más efemérides. Así es. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. A calzón quitado. Vamos, mami, que ya estás dilatando, ¿eh? No, pero ¿cuánto falta? A ver, la amiga. No soy la amiga, soy la pareja. Bueno, a ver, la amiga, agarrale la manito. Sacame esa cara de drama, no, que vos lo elegiste, ¿eh? Eso. ¿Podés hablarle bien, por favor? A ver, la amiga, si estamos trabajando acá los profesionales. ¿Pusiste todo? No soy la amiga, soy la pareja. Es mi novia. Y no le digas mami, por favor, tiene nombre. Bueno, entonces, ¿quién es la mami? ¿Sos vos la mami y ella tiene la panza, sí? Las dos somos las mamis. Bueno, entonces tendrías que estar vos acá, si vos sos la mami. Ella va a ser la que pare y yo soy la mami. Si ella es la que pare, ella es la mami, a ella le digo mami. ¿Querés que te diga algo, papi? ¿Podés atender a mi mujer, por favor? Si querés lo debatimos ahora, no hay problema. Chicos, ella que reviente. Doctor, van a hacer, por favor. Van a hacer, por favor, haga algo. Bueno, me voy porque tengo una guardia. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Yo siento que me provoca. La cocina de Vero. Menú todos los días. Super panchos, variedades en pizzas y empanadas. Además, proba nuestros exquisitos sándwiches. Caseros 150, Salta. Delivery 0387-5538-785 o 0387-620-03124. La cocina de Vero en Salta.

¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. ¡Epa, epa! ¿Esa musiquita? ¿Qué significa eso? Yo no hablo. No hablaba. Un día como hoy, en 1963, a ver si lo conocen. Nace Ridgway, Andre Ridgway. Ustedes dirán, ¿quién es Andrew Ridgway? Bueno, es el otro de One, George Michael y Andre Ridgway. Yeah. Con este música que me trajo tantos recuerdos en mi infancia. Por ejemplo, City Hall, por ejemplo, New York City, por ejemplo, cosas que no están más, no existen más, pero bueno. Cuando pasaban la parte de música de amor, algo así. Este me parece, a ver, Mati, lo subimos. Están los dos juntos, qué bueno. Este me parece uno de los mejores lentos de los 80, o uno de los mejores lentos de la historia. Y Juan también hizo algo como esto. Y cuando terminaba esto, venían los lentos y venía esto. En la época que había lentos. Ahora está todo remixado con por DJs, electrónica. Ahora ya la música lenta no existe más, no boliche. Después se me cayó un poco. Me sigue gustando ese tema, pero se me bajó un poco cuando lo encontraron a George Michael en un baño haciendo algunas cosas raras. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Si bien fue un músico espectacular, pero bueno. Falleció, no me acuerdo, hace 2 años, 3, no sé, hace poquito, no me acuerdo en qué año, pero bueno, bailábamos con esto. Y después chapábamos con esto. ¿Con? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pará que te confirmo bien, banca. El justo en Navidad. El 25 de diciembre, en Goring on Trent, Reino Unido. ¿De quién? ¿Qué año? 2016. Ah, el año pasado, 2 años. Bueno. Y después, para terminar, tengo otro gran músico nacional. En 1954 nace un cantautor y tecladista argentino, Miguel Ángel Mateos Sorrentinos. Que se juega mes sábado, sí. Es un cantante, compositor y músico de rock argentino. Además de desarrollar su carrera como solista, actualmente fue el líder de la banda SAS, inconfundible. Creó el grupo SAS, como lo dije, y con él a la cabeza, en guitarra, en teclado y en voz. Y también participaron su hermano Alejandro Mateos en batería y Jorge Infusino en bajo y Omar Moretti en guitarra. Este para mí el mejor tema de SAS. Tenemos como solista también, con cosas como esta. La tenemos con SAS. Lo que venga, para bien o mal. Tira. Tira para arriba, bien para arriba, así es. Bueno, terminamos las efemérides de hoy y le quiero preguntar a Lucas, porque hablamos de muchos grandes, pero hablemos del único grande que no clasificó en la Libertadores. ¿Qué pasa con San Lorenzo? El quinto grande que no clasificó está jugando en este momento. Están igualando 0-0 en el Kempes ante Taller de Córdoba. San Lorenzo inició con Navarro en el arco. En la defensa, Víctor Salazar, Gonzalo Rodríguez, Carrizo y Gabriel Rojas. Después le sigue Franco Moyano, el Pichi Mercier, Quiñón, Belucci, que dije que había un rumor de que se iba a ir, pero al final se queda. Bota y el goleador, que también al final se queda, Nicolás Blandi, y su 9 ex Boca. A propósito también, ganó Banfield en el debut, le ganó a Tigre 2-1, al Tigre del Lobo Ledesma, con gol del Chino Luna de penal, y bueno, y Zitanich al último minuto del partido lo dio vuelta y gana 2-1, doblete de Darío Zitanich. A propósito también vamos al ámbito internacional, en la Copa Libertadores, que ya arrancó. Estamos en primera fase, Olimpia le gana 1-0 al Wanderers uruguayo. Táchira y Macará de Ecuador, que está haciendo su debut en esta copa, empatan 0-0. Y más tardecito, a las 10:45 hora argentina, juega Universitario de Perú, el Universitario de Troglio, ante los bolivianos de Oriente Petrolero. Bueno, y el último tema mío es nada que ver con el fútbol, sino a otra cosa que me dedico en la cruce, que es el tenis. Un caso muy extraño ocurrió en la semifinal de la Australia Open. Ya había hablado de ella en los primeros programas. Estoy hablando de la rumana Simona Halep, que ya había hablado mucho de ella. No sé si se acuerdan, bueno, para los que me escuchan al cruce, había dicho que es una chica que sufrió mucho en sus primeros años tenísticos, cuando se le crecieron las no sé cómo decirlo, los senos, las hormonas, los senos, no la dejaron jugar y por eso las tuvo que achicar para que juegue. Y actualmente es la número uno del mundo. y va a luchar por mantener ese número uno ahora en la final ante... pará que no me sale el nombre, la puta madre. Bueno, va a luchar por mantenerse en el número uno. Este día venció a la danesa Wozniacki 6-3, 4-6, 9-7. Pero ¿qué tiene de extraño este partido? Todos se sorprendieron al verla a la rumana con un vestido extraño, sin marca. Pasa que había roto contrato con Adidas, que era la marca que la vestía. Rompió contrato y por eso ella debutó en el circuito tenístico en China, justamente en Shenzhen. Y justo en China había comprado un vestido rojo que tanto le gustó. Entonces le había dicho que en 24 horas tenía la ropa hecha. La tiene y es un vestido todo rojo liso, sin marca. Y una visera con el nombre del torneo, que sería AO Australia Open. Esto llamó mucho la atención, que no tenga... Es una tenista sin marca, que nadie que la sponsoree. Y está... es número uno del mundo encima. Número uno del mundo. Que está, bueno, como dije, para mantenerlo. Pero eso la verdad es extraño en el... En este deporte, más que nada en todo el deporte en general, porque todos tienen sponsors propios que le visten. Pero ella, con su vestido de la suerte, todo rojo liso, tuvo que jugar con ese que tuvo que comprar en China. Es un vestido hecho en China que le trae suerte, parece. Y voy a decir una acotación. Es un vestido sintético. ¿Por qué sintético? Por lo que dijiste primero. Porque le sacaron... Bueno, pero pobre. Los senos. O sea que es un vestido sintético. Bueno. Pero pobre chica, tuvo bastantes problemas. Y ahora está número uno. Y ante la danesa Carolina Wozniacki va a pelear el... Perdón porque tengo un quilombo de nombres. La danesa Carolina Wozniacki va a ser la rival que va a tratar de quitarle número uno. Y venció... Halep venció a la belga Eris Mertens. Bueno, un caso extraño, un vestido confeccionado en China y sin marca. Bueno, así que la chica sin marca, que ahora es número uno. Muy bien. Tengo algunos adelantos médicos o algunas cosas médicas del año pasado y de este. Esto es un informe muy especial para las personas ciegas. En el 2009 se empezó a estudiar, científicos de la Universidad de Massachusetts ilusionaron a las personas ciegas gracias a un implante de un microchip que se une al globo ocular humano, lo que le permite al paciente ver, aunque sea parcialmente. Es una microcámara situada y en el implante es capaz de transmitir imágenes en forma de impulsos terminales nerviosos. El implante genera una onda eléctrica a partir del calor humano y su duración será de 10 años. Otra de las cosas del año 2012, lo que se llama el exoesqueleto. ¿Qué es el exoesqueleto? La compañía californiana Berkeley Bionic presentó su primer exoesqueleto diseñado para ayudar a las personas con parálisis de las piernas. Gracias a este implante, es un implante que le colocan en las piernas, y no solo podrá esta gente mantenerse de pie, sino que puede recuperar su capacidad motriz. Esto es también un invento interesante del año pasado. Hay un casco también en el año 2012, se empezó a estudiar, aunque se vio con muy pocos casos, pero dio sus frutos en el 14% de los pacientes. Un casco antidepresivo. Científicos de la Universidad de Carolina del Sur realizaron un estudio en agosto del 2012 con el propósito de demostrar que con la ayuda de un casco magnético se puede aliviar los síntomas depresivos. Esto participaron 190 pacientes, que para Estados Unidos es muy poco, pero el 14% mejoró. En 37 minutos cura la depresión, según los científicos. También algo importante, un grupo de científicos también de la Universidad de Londres encontró 8 combinaciones genéticas responsables para la producción de hormonas que determinan el proceso del envejecimiento. ¿Qué significa esto? Hay una hormona que tenemos nosotros, que hoy cuando hablé de hormonas no la nombré, pero se llama dehidroepiandrosterona. Esta hormona es generada por la glándula suprarrenal y es la que estimula el crecimiento. El nivel máximo en el cuerpo humano se alcanza hasta los 20 o 30 años. Luego empieza a disminuir. Entonces, existe genéticamente, se puede llegar a vivir hasta más de 100 años si actuamos sobre, específicamente sobre esta hormona. Otra cosa importante para mucha gente que nos escucha, les interese o no, esté en el tema o no, muchos por ahí les gusta un poco tomar alguna cervecita, tomar el vinito los fines de semana. Bueno, hay una droga nueva que se llama Selincro, que es la cura del alcoholismo, inventada por los farmacéuticos de la empresa danesa Lundbeck, aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, que salió de la venta en el 2013 en las farmacias europeas. El equipo de acción del fármaco es muy simple. Son unas pastillas que reducen la sensación de euforia que provoca el alcohol. O sea, lo que van a hacer, van a actuar, como digo, siempre sobre receptores. Sobre los receptores que estimulan el alcohol. ¿Qué pasa? Esta pastilla actúa en el receptor y da sensación de asco cuando vas a tomar alcohol. Bueno, esto es lo último del año pasado. Todo. Perfecto. Lo último que se sabe. ¿Vos tenés algo, Lucas, para terminar? Porque a mí me quedan algunas cositas, pero ¿tenemos algo? Nada más, por ahora, bueno, como había anticipado antes, todavía sigue 0-0 San Lorenzo y Talleres, que está peleando, San Lorenzo está peleando por la punta, por quitarle la punta a Boca. Así que todavía sigue 0-0 y lo que voy a decir es, aguante Federer. Que juega, que va a jugar por su Grand Slam número 20 ya. Un récord que nadie superó. Ni siquiera ni Borg, ni Vilas, ni McEnroe, ni nadie lo ha superado. Bueno, vamos a nuestra última parte de publicidades. Otro tema musical y yo termino con algo para las mujeres menopáusicas. Masters blasting up the drone. Chitty chitty, make sure you move your booty. Shake that titty, not the city I've seen none. Hey shorty, I know you wanna party. And the way your body looking at me really feeling naughty. Chitty chitty, make sure you move your booty. Shake that titty, not the city I've seen none. Hey shorty, I know you wanna party. And the way your body looking at me really feel naughty. I got a naughty naughty style and a naughty naughty cool. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true people know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we math Matisse. And then drop bombs cause you're shaking to the beat. The bomb bomber, the bass boom drummers. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. So come on, mama, hey, dance to the drummer. Hey, mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, hit a blast, dance to dust in a pajama. So shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey, this that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, hit a blast, dance to dust in a pajama. Whoa, whoa. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No. I don't discriminate, I please chicks. No. Asian, Caucasian, black, I squeeze. Never. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Y'all know who we are. Y'all know we the stars, steady rocking all of y'all's boulevards. Are we rocking it, girl? With that bodyguard. She be Fergie from the cool. B.E.P. Come on, take heed as we take the lead. Come on, papa, hey, dance to the drama. Hey, mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, with a blast, blast to blast in a pajama.

Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079. Teléfono 4982-1248. Si mencionás Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Hola, soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Nueve y cincuenta, casi 55. Ya estamos cerrando este segundo programa del 2018. Faltan 5 minutos. Y voy a decir que hay gol de Talleres de penal de Lucas Olaza. El conjunto cordobés gana 1-0. Le gana al San Lorenzo del Pampa Viaggio. Pero falta todavía el segundo tiempo. Ya para terminar quiero decir algo porque me están pidiendo sobre el tema de las menopáusicas. Hay un fármaco que está experimental también que redujo el 75% de los sofocos de las menopáusicas. El sofoco es la principal causa, el principal problema de las menopáusicas. ¿Qué pasa? Se quejan de un montón de cosas, pero lo que más le molesta son los sofocos. Los sofocos que a veces mojan el colchón, mojan la almohada, mojan las sábanas 4, 5, 6, 10 veces al día. Y esto se soluciona con una terapia hormonal de reemplazo, con hormonas. Hay muchas mujeres que no pueden recibir hormonas, antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de cáncer de colon, no pueden recibir hormonas, o porque tienen un problema circulatorio, un problema de una trombosis venosa. Bueno, entonces se está experimentando un fármaco que se llama MLE4901. Es un fármaco que no es hormonal y actúa específicamente contra los sofocos. ¿Qué es lo que pasa? Hoy tenemos opciones no hormonales. Tenemos un fitoestrógeno, que es un estrógeno derivado de una planta, que se usa también para los calores, pero no da muy buenos resultados. Es de una planta que se llama Simisifuga racemosa. Es una planta que se sacó la raíz para provocar, hacer este medicamento para la menopausia. Pero este va a causar estragos porque se va a suspender la terapia de reemplazo y va a mejorar mucho los sofocos. No mejora los otros síntomas que sí necesitarán hormonas, como la sequedad vaginal, como los cambios de carácter y un montón de otras cosas que le pasan a las menopáusicas. Un montón de problemas físicos. Recordemos que las menopáusicas empiezan a los 45, 55 años, allá a empezar con los síntomas. Bueno, esperemos a ver qué pasa 2018, 2019, todo esto que va a venir nuevo para evitar las hormonas. Bueno, otro viernes se fue. Otro viernes concluyó. Ya, igual el viernes en sí falta, pero para nosotros sí, el viernes ya concluyó. Tuvimos un programa muy bueno y esperamos seguir así. A ver, Javi, me ponemos un poquito la cortina. Bueno, así empezamos, así nos vamos. Gracias a los oyentes, gracias por otro viernes más. Seguiremos aumentando audiencia con mucha sorpresa. La semana que viene no se pierdan un programón que vamos a tener con música en vivo y de vuelta con nuestra psicóloga y con una sorpresa, un invitado sorpresa. Un invitado sorpresa que voy a dar una pista. Ya hemos charlado con él en un programa, pero se va a personar aquí con nosotros el viernes que viene, si Dios quiere, ¿no? Pero sí, es un conocido, un amigo de la casa, un amigo de la casa. Se la dejo picando. Muy bien, gracias a todos por estar ahí, por otro viernes más. Gracias. Muchas gracias. A Mati, gracias a la Besi. No es la Besi, la Vecindad Radio. A la gracias vecindad. Al Pocho que está en China, no, gracias a la vecindadradio.com por este espacio. Así que lo dejamos con Materia Oscura, que ya comienza. Así que, bueno, muchas gracias a todos. ¿Estás escuchando?